la libertad es algo que no se negocia, ¿entiendes? La libertad es algo que es un bien muy preciado, que no se lo podemos entregar a cualquiera. Aparentemente los seres humanos nos olvidamos que lo más importante es poder encontrarnos y apoyarnos y darnos. La libertad es tan compleja como los periodos en que no la tienes. La soberanía es el libre albedrío, es la libertad de elección. En un determinado momento, un país que tenga un movimiento cultural, un movimiento artístico de peso, eso contribuye a la construcción y reconstrucción del país. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Juan Manuel Ponce, el músico, el rockero. Venezuela se siente. Allá no hay libertad para tú componer, cantar o grabar, y mucho menos tocar en vivo. Van y te llevan, te arrastran. Hoy estamos con Juan Manuel Ponce, venezolano, vive en Perú. Migró hace 8 años, estamos locutando en el 2026. Y él es artista recursivo, pues también como para adentrarnos en la realidad del arte, que a veces frustra mucho a los adolescentes. Muchos artistas se forjan entre varios oficios. Él es desarrollador web, él también ha sido artista plástico, ha tenido una imprenta, es un gran cultor, un coleccionista y un divulgador y un investigador del rock en estos sitios web tan maravillosos que nosotros queremos que ustedes estén explorando: rocktotalradio.com y juanmanuelponce.com. Su canal de YouTube no tiene pérdida. Y este asunto de él como desarrollador web, pues nos pone también en un tema de acabar con el monocultivo, de cómo hackear de pronto un poco el algoritmo, salirnos de él y así ser solidario con que llegue otra música a nuestros oídos, que tengamos esa memoria o esa conciencia también de pronto de bandas que ya se desintegraron. Y bueno, él es músico con varios instrumentos, toca varios instrumentos y luego rockero. Su primera banda es de 1983, SNX, luego vino Telex. Y Ático es una que a mí me da mucha curiosidad y quiero que la exploremos aquí. Ático creo que es una banda importante en la historia del rock venezolano. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. ¿Tú podrías acercarte a una respuesta de a qué suena el rock venezolano? Mira, el rock venezolano suena a rock venezolano. Eso sí tiene su identidad. Hay bandas, dependiendo de las bandas, ¿no? Hay bandas que suenan, no sé, están muy, se les nota mucho sus influencias, ¿no? Pero, a ver, hay grupos que, por lo menos Resistencia, yo creo que Resistencia, de todas las bandas venezolanas, por lo menos de mi generación, creo que Resistencia fueron los que más marcaron como un estilo propio, ¿no? Un estilo que tú los escuches, tú dices, esto es Resistencia donde vaya, ¿ok? Fahrenheit también hizo lo propio, Equilibrio Vital también. Arcángel en sus inicios, no sé, yo escuchaba muchas cosas de Judas ahí. Yo pienso que son influencias, porque inclusive en mi misma música a veces, yo estoy escuchando y digo, coño, esto se parece a tal cosa, ¿no? Aunque trato de ponerle mi sello a mis canciones. Esto, porque, a ver, no es que tú agarraste, bueno, métele 4 maracas y arpa al rock allá para que suene rock venezolano, no. Allá hay fusiones, grupos que hicieron este tipo de fusión y me acuerdo el nombre. Oye, tiene una canción que se llama Joroproc, que para mí eso es súper brutal, ¿no? Una manera de hacer una mezcla ahí de la música venezolana con el rock. Hay varias bandas que lo han hecho. Y es así, pues el rock venezolano suena sobre todo en la parte vocal, cuando es en español. Por supuesto, cuando es en español, esto suena bastante a rock venezolano. Pues puedes de repente captarlo, pues. ¿Me entiendes? Por ejemplo, sí, Incendiario. Sí. Incendiario es buenísimo. Horus. Hablando bandas viejas, pues, que todavía andan activas, ¿no? Esas son bandas de los 80. Por lo menos bandas de allá de son bandas de Valencia. Qué fino eso. Sí, como encontrar el sonido de una tierra, esa originalidad me parece muy importante en las búsquedas nuestras en Puerto. Sí, sí. Porque tú sientes, pues, tú sientes en las bandas sus influencias, pues eso es, creo que eso es algo inevitable. Es inevitable que de repente tú escuches la banda, sea de donde sea, pues, hasta una misma banda gringa, qué sé yo, que tú escuchas estas bandas nuevas y escuchas y dices, coño, por aquí me sonó Zeppelin, por acá me sonó esto, por allá me sonó el otro, ¿no? Pero en eso y, tiene mucha magia, esa raíz como de los 70, los 80, porque cuando uno empieza a entrevistar pioneros del metal, del punk, te dicen, no, mira, nosotros teníamos una revista, o había un cassette que pasaba de manos en manos, ajá, pero teníamos un solo cassette y nadie sabía inglés. Pero cuando tú te pones a ver, esa gente ya estaba haciendo ruido de alguna manera antes de escuchar, ¿no? Ahora estamos más contaminados por el internet. Exacto. Exactamente. Tal cual es así. Esos 8, yo creo de todas las... O sea, he tenido por lo menos la dicha, ¿no? De, aunque en los 60 yo era un niño, pues. Sí me pude vacilar ciertos eventos por mis tías, por mis primos mayores, que eran hippies y qué sé yo, pues, y los veía escuchando música. Ya a los 70, que yo era adolescente, compartí con más amigos. Los 80 hubo una explosión de creatividad muy grande. Y aunque el alcance era poco con tu música, oye, atraías bastante gente, pues. Como no asistía nada a esta cosa del internet y la cuestión, ¿verdad? Sino a esto de los cassettes. Entonces, un cassette grababas ahí y tal, y eso se empezaba a regar como la pólvora por todos lados. Entonces tú grababas de repente tu casecito en Valencia y venías a ver si andaba por allá, por no sé, por Puerto La Cruz, qué sé yo, ¿no? Llegaban a escuchar la música. Entonces te contactaban por teléfono, o habían los fansign, creo que llamaban, esos eran como unos folleticos que eran como los sacaban apuntes fotocopias. Apuntes fotocopias, eso, los 80 sí. Fueron, yo creo que fueron geniales en ese aspecto, ¿no? Sí, hermoso. ¿Y qué pasaba con ese niño de 10 años que estaba buscando el rock, había un hambre, te lo encontraste por accidente, y me estabas hablando como de tus tíos hippies? Mira, yo, en mi familia hay muchos músicos. Mi familia, los mayores, pues. Mis abuelos, los dos eran músicos. El abuelo, el papá de mi papá, era músico, pero más guitarrista como clásico. Y a mí me gustaba más mi abuelo, el rumbero, que era el papá de mi mamá, ¿no? Él, de hecho, tenía su grupo, hacían canciones de un grupo muy famoso allá que se llamó el Sonero Clásico del Caribe. Eran 9 viejitos ahí, mi abuelo y 8 más ahí. Y ellos, de hecho, hay una canción que yo versioné por ahí sobre una tumba, una rumba. Eso es un son cubano. Pero bueno, mi abuelo lo tocaba, y al final de la canción, yo tengo a mi abuelo grabado en los años 70, al final de la canción, la voz que sale cantando es él. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Yo lo encuentro muy Y mi primo, Luis, en paz descanse, ese hombre medía como 2 metros y con el afro medía como 2 metros y medio, parecía un árbol ese loco. Sí. Con él escuché también bastantes canciones, con él escuché a Santana, Grateful Dead, Jimi Hendrix, bueno, ese sí me envenenó la cabeza chévere a finales de los 60, principios de los 70, siendo yo un carajito de 9, 10 años, ¿no? De hecho, él tenía un Volkswagen, y cuando tú te metías en el Volkswagen, a veces él me iba a buscar a mi casa para llevarme a casa de mis abuelos, que vivían allá en Prado de María. Nosotros vivíamos en el centro de Caracas, y bueno, meterse en ese Volkswagen, imagínate un muchachito de 10, 9 años, meterse con el carro con el primo ahí, ese loco tenía eso ahí dentro lleno de luces, tenía hasta una vaina que daba vueltas ahí como un espejo, una cosa, y bueno, y tenía la música, pues. Entonces todo eso me hizo bastante ruido. Me hizo bastante ruido y bueno, nada, después ya cuando uno empieza como a crecer, que empiezas ya a escuchar más música, me apasiona mucho empezar a escuchar rock en español, porque yo no entendía el inglés, pues. Todavía no lo entiendo, pero escuchar el rock en español para mí fue como un batazo en el coco, ¿no? Escuchar, coño, mira, estos tipos con música fuerte y cantan en español, pues. ¿Entiendes? ¿Qué importancia tienen las letras del rock en español? Menos yo con mis canciones, yo canto en español, pues yo pienso llegarles al público latino. Si algún gringo se interesa, bueno, que traduzca la vaina ahí, ¿no? Sí, pero bueno, me interesa más llegarle que mi mensaje le llegue más a la gente que latina, pues, hispano. Hay una banda española, yo la escuché 75, no sé qué se llama Asfalto. Y la canción que yo escuché, este muchacho que me siento con guitarra me prestó ese LP, se llama Días de Escuela. Hasta la fecha, esa canción a mí me fascina, me encanta, Días de Escuela, porque me identifico mucho con la letra, es una letra en español. Lo que el tipo narra, su historia infantil, de cuando era un niño, lo que él canta ahí, prácticamente lo que hemos vivido todos los de esa época, pues los que pasamos como que si él dice por un colegio cristiano católico, que tuvimos con monjas, curas y tal, se identifican muy fácil con esa canción, ¿me entiendes? Aunque son, hablando de la parte de los climas, son muy distintos lo que era España y lo que era Caracas, con que si la nieve y toda la cuestión y las estufas y estas cosas, el significado de la letra, por lo menos yo me identifico mucho con lo que viví en mi niñez, en este tipo de colegio, y lo que ellos transmiten o cantan ahí. Para mí eso fue cuando yo les, que fueron como esas primeras canciones que escuché, y de coño, esto es grande, esto es genial, esto es espectacular. Entonces me puse a indagar más, pues, de bandas españolas, argentinas y eso, con material en español. O sea, a mí me interesa que esto lo escuché a alguien que le gusta la música clásica, o el porro, la cumbia, y que de pronto está muy desconectado también del rock. Ahí hay una memoria, ahí hay una narrativa importante. Claro, súper importante. Muy, muy, muy importante. Eso es por lo menos como las letras de, o sea, letra con contenido, letra Rubén Blades. Uh-huh. Rubén Blades, coño, para mí es uno de mis héroes, pues, con sus letras. Ok, te cantan una vivencia. Mis letras son vivencias personales. Políticamente, amorosamente, en la calle que ve cosas, conversaciones con alguien, de ahí sale una canción. ¿Me entiendes? En ese aspecto, creo que tengo mucha influencia de Rubén, porque me fascina como él plasmaba, ¿no?, sus letras, de una manera que entiendes que el mensaje te llega, que el mensaje te llegue, ¿ok? Bueno, y toda esta diáspora venezolana, corrupción, encarcelamientos, coacción, ¿no? Limitación de las libertades. Ahí el rock tiene otro papel importante. Claro. Yo mira, si tú ves en mi canal de YouTube, yo escribí algo como esto, que lo tengo como para... La cuestión dice así: cuando la rebeldía se arrodilla ante un gobierno autoritario y dictatorial, se convierte en la escoria más peligrosa que puede existir para un país. El rock es contestatario. No puede estar a favor de usar el rock para apoyar estas desgracias que vivimos en Venezuela. ¿Me entiendes? Como ciertos personajes allá lo han hecho. ¿Okay? Claro. Mi música es de absoluta protesta, totalmente de protesta. Y yo esto no lo... Si estuviese allá, yo no pudiese hacer esto. Estuviese preso hace rato, ¿me entiendes? Porque no hubiese podido hacer esto, ¿ok? Allá no hay libertad para tú componer, cantar o grabar, y mucho menos tocar en vivo. Van y te llevan, te arrastran, ¿me entiendes? Yo esto lo estoy haciendo porque estoy fuera del país y puedo cantar mi cosa y grabo y ajá, ¿me entiendes? Pero allá eso de arrodillársele, o sea, arrodillarme y poner mi música a la orden de un autoritarismo, no, viejo, una dictadura, una cosa, nada de eso. El rock no es para eso. Exacto, además que con Ernesto he conversado mucho y él decía, y al gobierno que venga, que tiene que ser mejor y que puede ser... honesto, tú sabes que Ernesto es una persona optimista. Sí. Cierto, a ese gobierno también le vamos a hacer oposición y también le vamos a hacer crítica. Pues por supuesto, en Venezuela viene un cambio de gobierno, chévere, ahí vamos a estar nosotros atentos igual, porque es que así como yo le escribí en la Cuarta República, yo escribí y cantaba, pues, lo que se llamaba la Cuarta República, la Odeca y los Copellanos. Y lo hacía estando allá, yo nunca me imaginé que iba a tener que irme del país, pues, ¿me entiendes? Y si viene un cambio, pues igualito, pues yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni nada de eso, simplemente uno le canta a las desgracias que se viven. Que yo creo que ese es un punto que la gente a veces no reflexiona lo suficiente. Nosotros como colombianos estamos acostumbrados a migrar porque no hay trabajo, porque está dura la economía. Tú sabes, los colombianos, pues todos tenemos un familiar en España o en Estados Unidos que se fue a buscar una mejor vida, y a veces... podemos tender a simplificarlo así. Bueno, las noticias que nos llegan es un pensionado está recibiendo $2, $3, sí. Hay estos niveles de inflación, tal. Entonces el gobierno y quizá una izquierda también latinoamericana anticuada se defiende, no, es que es el bloqueo, es que es esto otro. Sí, pero nada excusa que le quiten las libertades a la gente, que arresten gente por pensar distinto, por expresarse distinto. Eso es lo que lo hace dictadura. Exactamente, tal cual, exactamente. Mejor no lo pudiste decir, es así. Mira, yo salí en el 2018, en mayo del 2018, y ese mismo año, en noviembre, murió mi hermano menor. Yo no pude estar allá. Mi hermano murió por falta de medicamentos, en la emergencia, ahí no había nada, ¿ok? Y bueno, eso fue un golpe que todavía, o sea, me acuerdo y se me arruga el corazón. En 2021 muere mi padre. Y si yo no hubiese estado fuera del país, no lo hubiese podido ayudar de la manera en que yo ayudé a mi papá. Estamos hablando del 2020-2021, que fueron también fuertes, pues, con la cuestión de la... Imagínate, él tenía, como que eran $7, $2, $3, no sé, algo así, que era la pensión del viejo. Yo todavía tenía algunos clientes allá, más lo que hice por acá y eso, con mi trabajo, que hago lo mismo que hacía allá, trabajo aquí igualito, por mi cuenta. Si no es por mí, mi papá, o sea, hubiese sido peor todo, pues, ¿entiendes? A mi papá cuando lo llevaron al hospital, tuvieron que montarlo en una tabla para poderlo llevar a los quirófanos, porque no había ni una camilla en esa vaina, no servían los ascensores. Bien, entonces yo particularmente, ahorita se habla de una reconciliación y una cosa, yo no, o sea, yo no. Yo quiero que ellos paguen todo el daño que le hicieron al país. Cuando tú ves a estas nuevas generaciones hablando, y yo veo a veces los videos por el TikTok y la cosa, y coña, qué dolor da ver a esos muchachos hablando las estupideces y barbaridades que dicen. Porque es que, claro, lo único que conocen es la bendita revolución, el bendito socialismo, es lo único que conocen. Ellos no vivieron más para atrás. ¿Me entiendes? Así es. No vivieron lo que uno vivió, que no fue un paraíso la cosa, no fue lo mejor, pero pana, podías progresar. Yo no soy burgués ni oligarca ni nada de esa vaina, yo monté empresa, yo tenía mi casa, yo mis hijas se educaron bien, ¿me entiendes? Entonces, se podía progresar en esos tiempos a pesar de, ¿no?, los problemas que habían. Ahorita es imposible. Pero vamos a ver que en todos estos cambios y todas estas cosas que están pasando, que nos depara un futuro que espero no sea muy, muy, muy lejano, ¿no? Como le digo yo a los panas, bueno, panas, hemos esperado tanto que vamos a esperar a ver qué va a terminar de pasar en esta vaina, ¿me entiendes? Porque, o sea, no es posible que tú te vayas, pongas un pie en el aeropuerto y vas preso porque tú desde afuera criticabas a estos tipos, ¿me entiendes? O sea, increíble. No, yo no quería salir del país, yo no quería salir del país. Yo, mi esposa, mis hijas compraron el pasaje, pues ya las dos ya estaban fuera del país, y nos compraron el pasaje a mí y a mi esposa, ¿no? Y yo le digo, coño, hija, yo no me quiero ir de aquí, pana, pues, o sea, yo tengo aquí mi casa, mis cosas, pues, ¿me entiendes? O sea, voy a dejar todo y me voy a largar. Mi esposa se va para Caracas y yo me quedo solo en la casa. Se va un jueves, ¿no? A estar con su familia y eso. Y llamo a Carlos, a mi amigo, y le digo, mira, digo, coño, chamo, mañana 20 para que estábamos trabajando unas canciones nuevas, 20 para que grabemos aquí y tal, que aprovecha que estoy solo aquí y bueno, para trabajar la música y la cosa, ¿no? Total, no tenía mucho trabajo y bueno. Y pana, se me fue la luz el viernes al mediodía, Tuve viernes, sábado, domingo y lunes a final de tarde llegó la luz. Dios. Cuando mi esposa llegó el martes, dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo pasé el fin de semana sin luz, sin agua, sin comida, limpio, comiendo mango, porque era lo que se comía en ese entonces, porque no había nada. Todo estaba así, hablando de eso, fue en el 2018. Menos mal tenemos esa mate mango en la casa y en el patio, y bueno, eso era mango ahí y mosquito, pues. 4 días ahí, y digo, no, mira, ya sabes cómo es, ya esto está fuerte. Y no era la primera vez que nos pasaba la luz y las cosas, ¿no? Aparte de otras cosas que me pasaron bastante terribles allá, con los guardias y eso. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y en el próximo episodio estamos con el novelista Nayib Camacho. No olviden leer los libros de la editorial Entre Letras y esta novela Calles de Hielo. Así que nos puede estar comentando la novela, generando audios, y hacemos nuestra comunidad lectora. ¿Cómo son de importantes los sueños? No me gusta que tenga como el sinónimo de eso tan extraño, tan misterioso que pasa cuando estamos dormidos, y la otra forma a veces me parece como de abaratar los propósitos. El caso es que yo solo tengo un superpoder, y es acordarme de todos los sueños todos los días. Eso también lo puede chiflar a uno un poquito, también el poder de olvidar, pero recuerden, no sé si yo digo mucho eso, dentro de la cédula poética, los muchos ejercicios que podemos hacer acá, como entablar una conversación con alguien que nunca entablamos, y la pregunta, la entrevista, ¿no? Pero también es como cómo nos volvemos protagonistas y autores de nuestra vida y hacemos que nos pasen cuentos, que nos pase literatura, que nos pasen novelas. Pero dentro de muchas cosas y mucha gimnasia de autoría que tenemos en la cédula poética y en API, en Aprendizaje Puerto de la Imaginación, yo creo que yo siempre me devuelvo sobre tener una libreta en la mano de, en la mesa de noche, y tener ahí un lápiz, también esa relación como seductora, ¿no? Voluptuosa que tiene a veces uno con la tinta o con un buen lápiz, los que me han regalado a mí, los que me heredó mi papá. Pero el caso es levantarse y antes de mirar el celular, tocar el papel, tocar el lápiz y ver si nos conectamos, si hacemos ese puente con lo que soñamos. Y ahí están nuestras notas, nuestros colores, nuestros símbolos para la escritura. Como también un poco junguiano pasa en la escritura de Claudio Bon Giraldo con El Cuarto Secreto. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Y bueno, en Facebook, en esa época, en el 17, alguien reposteó o compartió una publicación de una persona que decía: no me llames camarada, ¿no? Y el tipo, sí, el tipo zumbó su escrito ahí. Cuando yo vi esa vaina, yo le digo: coño, esto está brutal para hacer una canción, ¿no? El tipo lo escribió como un poema, ¿no? Sí. Y yo le dije: mira, vale, yo voy a hacer una canción con esto. Y él me dijo: dale, agárrala. Entonces yo dije: bueno, chévere, agarré ese poema en el mismo 2017, lo llevé a canción, agregué algunas que otras palabras mías por ahí y saqué esa canción. ¿Okay? La canción se movió bastante bien por ese entonces. Me la han denunciado una barbaridad de veces. YouTube me la tumbó, la volví a subir. Entonces hice una versión electroacústica, que es la que tengo ahora en mi canal. Cuando pueda, mírenla. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.